You talk vocabulary 1, list 1. Boli. Pen. Lápiz. Pencil. Rotulador. Marker. Libro. Book. Esto. This. Eso. That. Botella. Bottle. Cuaderno. Notebook. Puerta. Door. Ventana. Window. Suelo. Floor. Pizarra. Board. Mesa. Table. Silla. Chair. Techo. Ceiling. Carpeta. Folder. Teléfono. Phone. Reloj de pared. Clock. Reloj de pulsera. Watch. Aula. Classroom. Anillo. Ring. Coche. Car. Calle. Street. Blanco. White. Negro. Black.